Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. WikiLeaks founder Julian Assange has been denied bail following his arrest in... Se le negó la libertad bajo fianza a Julian Assange, fundador de WikiLeaks, tras su arresto en Londres en virtud de una orden internacional de detención para enfrentar acusaciones de delitos sexuales en Suecia. Assange permanecerá bajo custodia hasta el 14 de diciembre, por lo menos, cuando un tribunal británico tome la solicitud sueca de extradición. Assange no ha sido acusado de ningún delito, pero está requerido para ser interrogado por haber presuntamente mantenido contacto sexual ilícito con dos mujeres. El acusado se sigue declarando inocente y calificó el caso como una caza de brujas que se ha intensificado desde que WikiLeaks divulgara los cables diplomáticos secretos de Estados Unidos. La negativa a liberarlo bajo fianza se produjo en forma simultánea al aumento de la presión sobre las empresas para que éstas rompan sus vínculos con WikiLeaks. Mastercard y Visa suspendieron el pago de donaciones al sitio web. El abogado de Assange, Mark Stephens, dijo que todavía no ha visto ninguna prueba en contra de su cliente. Mark Stephens expresó: "We have heard... En este momento estamos en la situación algo exótica de no haber visto ninguna prueba de los delitos del que se acusa al señor Assange. Escuchamos decirle al juez que él mismo debe ver las pruebas. Creo que se impresionaron por el hecho de que había personas preparadas para defender al señor Assange y presentar su inocencia. En esas circunstancias creo que veremos una nueva solicitud de fianza, y eso no era más que la punta de un iceberg. Esto se va a generalizar. Muchas personas se van a presentar para servir de fiadores del señor Assange. Muchos piensan que es inocente, incluso yo, y mucha gente piensa que esta acusación tiene causas políticas". El New York Times informa que el Departamento de Justicia está estudiando maneras de acusar formalmente a Assange más allá de la ley de espionaje. Otros posibles delitos que se están considerando son la conspiración o el tráfico de bienes hurtados. Un nuevo análisis demuestra que los estadounidenses más acaudalados son los que más se beneficiarán del polémico acuerdo fiscal del presidente Obama con los republicanos. Esta semana Obama accedió a prorrogar los recortes impositivos de la era Bush para los estadounidenses más ricos y reducir el impuesto a la herencia a cambio de una prórroga de 13 meses de los beneficios por desempleo y un puñado de créditos tributarios para los ciudadanos de ingresos bajos y medios. Según el New York Times, por lo menos un 25% de los ahorros en impuestos en virtud de la acuerdo irá al 1% más rico de la población. El costo de 900 mil millones de dólares del plan se agregará al déficit federal y no será financiado a través de recortes de gastos o el cierre de lagunas legales, con ganancias de capital y dividendos grabados a tan solo el 15%. En cambio, el único grupo que sufrirá un aumento de impuestos es el de los trabajadores con más bajos salarios del país. Las personas que ganen menos de 20 mil dólares y las familias con ingresos menores a 40 mil dólares enfrentan la posibilidad de un aumento de impuestos porque Obama accedió a eliminar su crédito en positivo Making Work Pay, incentivo para la búsqueda de empleo, que otorgaba hasta $400 a individuos y $800 a familias de ingresos bajos o módicos. En declaraciones realizadas en la Casa Blanca, Obama rechazó las críticas demócratas al plan y dijo que se había visto obligado a transar. El presidente Obama manifestó: "Ya he dicho que para mí los recortes impositivos de la clase media estaban siendo rehenes de los recortes impositivos de los sectores más altos. Creo que es tentador no negociar con los secuestradores, a menos que los rehenes corran el riesgo de ser dañados. Entonces, la gente cuestionará la sensatez de esta estrategia. En este caso, el rehén era el pueblo estadounidense y no estaba dispuesto a que se viera perjudicado". El martes, el vicepresidente Joe Biden se reunió con los senadores demócratas en un esfuerzo por obtener respaldo para el acuerdo. El senador independiente Bernie Sanders dio señales de que intentará recurrir a una maniobra obstruccionista para bloquear su aprobación. Al evaluar el plan, Ann Mathias, analista del gigante de intermediación MF Global, afirmó: "Va a parecer que los ricos se están enriqueciendo de nuevo". Un tribunal federal desestimó una demanda contra la autorización del gobierno de Obama del asesinato de ciudadanos estadounidenses acusados de vínculos terroristas con el exterior. El Centro por los Derechos Constitucionales y la Unión por las Libertades Civiles de Estados Unidos, ACLU por su sigla en inglés, habían presentado la demanda en representación del padre del clérigo musulmán residente en Yemen, Anwar al-Awlaki, quien sería el primer ciudadano estadounidense en integrar la lista de personas que la CIA quiere capturar o asesinar. El martes, el juez John Bates desestimó el caso por razones de jurisdicción y dictaminó que el padre de Aulaki carecía de legitimación procesal para iniciar un juicio en un caso concerniente a su hijo. Pero Bates afirmó que el caso plantea graves interrogantes judiciales, entre ellas, ¿cómo es que se requiere aprobación judicial cuando Estados Unidos decide poner bajo vigilancia a un ciudadano estadounidense que está en el extranjero, pero no cuando Estados Unidos decide eliminar a un ciudadano estadounidense residente en el exterior? En una declaración, ACLU afirmó: seguimos creyendo que la facultad del gobierno para usar la fuerza letal contra ciudadanos estadounidenses debería estar sujeta a una supervisión significativa de los tribunales. El gobierno de Obama sostiene que está retirando un ofrecimiento de amplios incentivos a Israel a cambio de un congelamiento limitado de los asentamientos en los territorios ocupados de Cisjordania. Según se informa, se le habrían prometido a Israel 20 aviones de guerra F-35 de tecnología avanzada por un valor de aproximadamente $3,000 millones, y el compromiso de Estados Unidos de vetar las resoluciones de la ONU que sean hostiles a las políticas de Israel, que a su vez quedaría en libertad de seguir con la construcción de asentamientos en la zona ocupada de Jerusalén Oriental y luego en Cisjordania tras tan solo 90 días. El gobierno israelí habría rechazado un ofrecimiento similar en septiembre en virtud de una negativa general de detener cualquier expansión de asentamientos, pero el mes pasado se reanudaron las negociaciones. El ministro de Defensa israelí, Ehud Barak, sostiene que las conversaciones más recientes quedaron al margen tras la divulgación de cables diplomáticos realizada por WikiLeaks y la crisis en la península de Corea. En Washington, el vocero del Departamento de Estado, P.J. Crowley, dio unos pocos detalles de por qué el gobierno había abandonado el plan. P.J. Crowley declaró: durante un tiempo creímos que la moratoria y luego la reanudación de la moratoria podría ser el mejor mecanismo para promover un diálogo significativo y sostenido entre las partes. Llegamos a la conclusión de que esa no era la mejor base para avanzar. Mantendremos más conversaciones sobre el tema con las partes y continuaremos tratando de encontrar maneras de crear una especie de confianza que, esperemos, les permita involucrarse directamente. Los palestinos y opositores a la política del gobierno de Obama para Medio Oriente han denunciado ampliamente los incentivos. Esta semana, el lingüista y analista político Noam Chomsky escribió: la patética capitulación de Washington ante Israel, cuando solo pedía un congelamiento de los asentamientos sin sentido de 3 meses, debería ser recordado como uno de los momentos más humillantes de la historia de la diplomacia de Estados Unidos. Las controvertidas elecciones presidenciales de Haití se dirigen a una segunda vuelta entre el candidato apoyado por el gobierno, Jude Celestin, y la ex primera dama, Mirlande Manigat. El pasado martes, funcionarios electorales haitianos afirmaron que Celestin había sobrepasado ligeramente al músico Michel Martelly para pasar a la segunda vuelta. Seguidores de Martelly manifestaron en las calles de Puerto Príncipe durante la última protesta contra las elecciones. 12 de los 18 candidatos iniciales han solicitado la anulación de las elecciones. En otras noticias desde Haití, un nuevo estudio sostiene que soldados nepaleses pertenecientes a las fuerzas de la ONU han sido inadvertidamente los responsables del reciente brote de cólera que ha causado la muerte a más de 2.000 personas. El epidemiólogo francés Renoir Piaroux afirma que muy posiblemente la explicación del brote sea que la base de las tropas nepalesas contaminó el río Artibonito. Las negociaciones internacionales sobre el programa nuclear de Irán concluyeron con un acuerdo para proseguir con las conversaciones el mes próximo. La responsable de política exterior de la Unión Europea, Catherine Ashton, se reunió con funcionarios iraníes en Ginebra en representación de Estados Unidos, Rusia, China, Inglaterra, Francia y Alemania. Ashton declaró que ambas partes se reunirán nuevamente en Turquía. Catherine Ashton dijo: Irán's rights. Reconocemos los derechos de Irán, pero insistimos en que cumpla con sus obligaciones. Estamos dispuestos a dirigir y procurar bases comunes, incluso en otros asuntos de interés mutuo. Hemos acordado con Irán continuar estas negociaciones a fines de enero en Estambul, donde planeamos discutir ideas prácticas y formas de cooperar para resolver nuestras principales preocupaciones respecto al tema nuclear. El gobierno irlandés dio detalles de lo que se describe como los recortes presupuestales del país por parte de la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional. Los recortes de más de $8,000 millones durante los próximos 4 años incluyen profundas reducciones en prestaciones infantiles y pensiones del sector público. El ministro de Finanzas de Irlanda, Brian Lenihan, declaró que las medidas de ahorro fueron necesarias para rescatar a los bancos irlandeses. El ministro de Finanzas de Irlanda, Brian Lenihan, dijo: La respuesta es que necesitamos su apoyo para poner fin al círculo vicioso que ha amenazado las finanzas de nuestro país y a nuestro sistema bancario desde el segundo trimestre de este año. Tras la crisis griega esta primavera, los fondos para el Estado y nuestros bancos se han vuelto más y más costosos. Los crecientes costos del manejo de los bancos, hecho que se hizo evidente este otoño, y las crecientes preocupaciones respecto a las perspectivas de la economía mundial reforzaron las dudas de los inversores internacionales acerca de si nuestras finanzas son sostenibles y acerca de nuestra capacidad para reparar el sistema financiero sin recibir asistencia. Se cree que las medidas de ahorro obtendrán el apoyo necesario en el Parlamento irlandés. Gerry Adams, del partido Sinn Féin, afirma que su facción votará contra el plan. Gerry Adams afirmó: los parlamentarios de Sinn Féin votarán contra este presupuesto. Es obsceno que para obtener fondos del FMI y de la Unión Europea el gobierno vaya a imponer recortes salvajes que afecten a las personas vulnerables de este país. Decenas de miles de ciudadanos han participado en las manifestaciones contra las medidas de ahorro. El martes una multitud de varios cientos de personas se reunió frente al Parlamento irlandés. Un manifestante dijo: luchar contra este gobierno que está en contra de los que perciben salarios más bajos. Los recortes afectan solo a quienes perciben los salarios más bajos de los más bajos. Son escoria, son un fraude. Brian Lenihan es el peor ministro de finanzas de toda Europa. El organismo anticorrupción de Nigeria presentó cargos contra el ex vicepresidente de Estados Unidos, Dick Cheney, en el marco de una investigación por soborno de 180 millones de dólares que involucra a Halliburton, la compañía que dirigía antes de asumir como vicepresidente. Cheney, el ejecutivo en jefe de Halliburton, David Lazar, y otras seis personas fueron acusadas de 16 cargos de soborno a funcionarios nigerianos para obtener un lucrativo proyecto de combustibles durante el periodo en que Cheney era director general de la compañía. El año pasado, en Estados Unidos, la ex subsidiaria de Halliburton, KBR, se declaró culpable de los cargos por soborno de este caso. Un grupo de estudiantes universitarios de Texas llevan 29 días de huelga de hambre en apoyo de la llamada Dream Act, una ley que otorgaría a jóvenes indocumentados una posibilidad de obtener la ciudadanía. Según esta medida, jóvenes inmigrantes podrían obtener la residencia permanente con la posibilidad de obtener la ciudadanía si asisten a la universidad por un periodo de al menos 2 años o si se enlistan en el ejército. Los estudiantes prometieron mantener una dieta a base únicamente de líquidos hasta que el Congreso apruebe la ley Dream Act. La Cámara Baja y el Senado podrían realizar la votación hoy mismo. Un informe reciente de la Oficina de Presupuesto sostiene que la Dream Act reduciría el déficit federal en 1.400 millones de dólares durante la próxima década. Ha muerto Elizabeth Edwards, esposa del ex senador demócrata John Edwards, tras 6 años de batalla contra el cáncer. A Edwards se le había diagnosticado cáncer de mama durante las semanas finales de la campaña de 2004, en la que su marido se postulaba como candidato a la vicepresidencia de John Kerry. Luego de haberse sometido a tratamiento, el cáncer volvió a aparecer en 2007 y se estimó que no era operable. Desde entonces, Edwards se vio obligada además a enfrentar la pública infidelidad de su marido y la paternidad de un hijo de este con una camarógrafa de la campaña. En una declaración, el presidente Obama se refirió a Elizabeth Edwards como una tenaz defensora de mejorar el sistema de salud y luchadora contra la pobreza. Nuestro país se ha beneficiado por su voz, que clamó por la construcción de una sociedad que ponga adelante a aquellos que han quedado atrás. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.